Cristian, ahí está. Estamos de vuelta, Cristian. Hola, Cintia. Pensé que había dicho algo inapropiado. Digo, ¿yo qué dije? No, ¿qué mirá cómo lo corta esta mina. No se escuchaba nada. No, fuera de joda, pensé que me había equivocado de nombre, pero no está todo bien. No, por favor. El problema son las líneas, Cristian. Buenos días a la audiencia carmesera. Dale, buenos días. ¿Estás un poquito resfriado? Vengo ya de un fin de semana medio engripado y todo eso. Bueno. Pero recuperándome, creo que estoy saliendo. Bueno, se nota igual un poquito tu, sí, tu estado. Con la voz. Dale, contame. Cintia, no, te consultaba, te decía que cómo estabas vos y bueno, hacemos si querés algún repaso por alguna de las notas publicadas en Infoboya. Dale, yo creo que a la pregunta cómo estoy yo, capaz que estamos hasta las 3 de la tarde charlando, pero en resumidas cuentas estoy cansada, la verdad que este año ha sido muy bravo, todavía nos quedan además un par de elecciones que trabajar y eso tiene una demanda importante de ir formándose, ¿no, Cristian? Sí. Sobre todo creo que este 2023, en cuanto a elecciones, no termina nunca. Oh, por favor, qué cantidad. Sí, yo no sé si la gente también lo recibe así, ¿no? O sea, hasta dónde, obviamente que está buenísimo que esto ocurra, porque quiere decir que estamos en democracia y en buena hora, pero sin dudas las PASO tienen esas que vos decís, che, ¿qué va a cambiar? Supongamos un planteo que hace una persona de un determinado partido, ¿no? Sí, tanto así, por ejemplo, que ayer Malena Galmarini, cuando le preguntaron por la interna con Juan Grabois, dijo, bueno, votar a Grabois es tirar el voto. Y una piensa, perdón, bueno, entonces no gastemos todo este dinero en las PASO, porque si es tirar el voto, pongamos un solo candidato y listo. ¿Para qué vamos a estar gastando la fortuna que implica llevar adelante semejante parafernalia? ¿Y qué quedará para los pampeanos que somos el 0,3% del claro. padrón nacional? En fin. Bueno, contame algunas infos de allá del oeste. Voy a contar una noticia, que es más que nada una policial, pero que tiene otra lectura que ocurre muy a menudo y hasta diría sistemáticamente a los pampeanos. Federico Gatica es un vecino de Luantoro, fue a Córdoba a visitar a su hijo, dejó estacionada una Toyota Hilux en la calle y cuando se levantó no estaba más, se la robaron. Y bueno, se publicó la nota y nos encontramos con que hay varios testimonios de pampeanos, de hecho acá en Victorica a un vecino le sucedió algo similar, esto de ir a Córdoba, a la ciudad de Córdoba, y toparse con esto, ¿no? Con un robo donde, más allá de que sea su medio de movilidad, es un bien material de un costo muy, muy importante, ¿no? Uh-huh. Es, en este caso, una Toyota Hilux. El vecino fue a visitar a su hijo, que está estudiando en Córdoba. Esto ocurrió en Barrio Alberdi, entre la 1 de la madrugada y las 10 de la mañana del sábado 29 de julio. Hizo la denuncia correspondiente, obviamente que la policía le dijo que se iba a ocupar, pero él se tuvo que volver a Luantoro, en este caso sin la camioneta, que se la robaron. Y decía en un principio que más allá de la crónica policial, hay algo sistemático en esto, y hasta me atrevería a decir que hay una intencionalidad de el blanco que sea una camioneta de un foraño, como se dice entre comillas en la jerga policial, sí. Alguien que no es de allí del lugar, y cuando estacionan su camioneta ven la patente que no es de allí, de la ciudad de Córdoba, y es blanco para un robo. Che, pero la tienen contra los pampeanos. Hace algunos meses, ¿no te recordás que hubo un conjunto de padres que salió a decir que a los estudiantes pampeanos los tenían de punto y los venían robando claro. todo el tiempo? Yo creo que lo que se trata de hacer es que las personas, las víctimas del robo, no sean de allí del lugar para que el vecindario, entre comillas, claro. esté tranquilo. Entonces, quien no es de allí, lo roba. En este caso, a Federico lo dejaron a patas. Claro. Porque literal fue y le sacaron la camioneta, fue a estar a su familia y se quedó sin nada. Esa es una de las notas que queríamos comentar en Infohuella. Y otra tiene que ver con Keila Cabral, que es una artesana de 11 años premiada en la Rural 2023, hemos publicado allí la nota en Infoboy, así que los invitamos y les invitamos a recorrer el sitio y ver esa nota. Y otro de los artículos, por último, tiene que ver con una impactante luna llena que hemos publicado también la nota con una foto de Hugo Cronenberger sobre la luna atrás de un monte Caldén. Y nada, es impresionante. ¿Vos podés creer que yo andaba tan atolondrada ese día que ni la vi a la luna? Porque obviamente la foto es maravillosa, pero nunca el ojo humano, digamos, el ojo humano siempre ve algo mucho más profundo cuando mira la luna. Y no, ni me enteré que había una luna. Mirá cómo andaré, la pregunta que hacías al principio, Cristian. La verdad que entren al portal web infohuella.com.ar porque es un fotón, pero un fotón, parece de película, de película de hombres lobos, incluso. Sí. Le falta el aullido. Bueno, Cristian, sí. En la cuenta de Instagram hemos hecho un breve videito con el tema de la luna y de fondo no suena ningún lobo, sino suena Virus con una luna de miel en la mano. Espectacular. Me quedo con la de Keila Cabral, que todavía no la recorrí a esa nota que está subida, ese artículo. Quiero conocer un poquito de la historia, porque bueno, ya trae un apellido... Que entre artesanos tiene peso. Mirá, Cintia, su mamá es artesana, también fue premiada. Su abuela Irma es... Irma es su mamá. Y su abuela es nacida y criada en Emilio Mitre. Y desde allí fue heredando esto de el hilado de la lana de oveja, el teñido con las raíces. Está muy linda la nota, así que los invitamos a conocer la historia de Keila, que es abanderada en la escuela de Santa Isabel. Sí, y tiene 11 años, buenísimo. Gracias, Cristian, nos encontramos el miércoles que viene. Fuerte abrazo, Cintia, que andes bien. Abrazo grande y que te recuperes. Ya venimos.